Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 21 de diciembre de 2020. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción, domingo 20 de diciembre año 2020, año que se nos va ya. Un año más que se va. ¿Qué idea? Tengo que cantar, no queda otra. Está ya con nosotros el diputado Guillermo Teller. Ya no sé si decirle presidente del Partido Comunista todavía. ¿Es presidente todavía, presidente? ¿Cómo está? Todavía soy. ¿Todavía? ¿Cómo le va? Gusto saludarlo. Igualmente. Muy bien. Ah, muy bien. Y espero que ustedes también. Está... A pesar de que lo veo pesimista, que se le va un año más. Oiga, pero es que, oiga, no es pesimismo. Es realismo. Es realismo. Puede que venga un poco mejor el otro, pero han pasado cosas importantes. Oiga, ojalá, por la mierda, porque este año ha sido, pero ya, ¿para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? Sí. Pero bueno, por la única gracia que mire, ha tenido. Mire Hugo Guzmán cómo come a dos carrillos ahí. Hugo Guzmán está que. Ante la cámara no le importa. No, él no tiene problemas de cámara, da lo mismo. Diputado, ha estado el Partido Comunista, como lo mencionaba Hugo, ya en los editoriales, en páginas enteras, en medias páginas, en cuarto página de los periódicos del duopolio comunicacional del país, y que tiene que ver, por supuesto, con los grandes grupos económicos, ha estado como de turno, haciéndole análisis, exégesis y otras cosas por el estilo. ¿Qué siente el Partido Comunista de esa preocupación tan grande que tiene que tienen los medios de comunicación respecto a su vida democrática interna, diputado o presidente, ¿cómo le digo ya? Bueno, si esos medios nos han dado tanta bolilla, como se dice, es porque yo creo que estamos entonces apuntándole con la política, porque si no le apuntáramos, el Mercurio, la Tercera, hay algunos otros medios que son hechos incluso para el anticomunismo, no estarían rasgando vestiduras como lo están haciendo y llevando adelante una campaña de confrontación ideológica anticomunista que hacía rato que no se veía. Entonces, yo creo que no, que está bien que aparezca el partido. Ahora, no tenemos la misma capacidad para responder, pues no tenemos medios de ese calado como para responder. Pero algo se hace a través de las redes sociales y creo que mucha gente está mirando qué es lo que hace el Partido Comunista hoy día. Y creo que con nuestra política la estamos apuntando. O sea, el partido se hace eco de las demandas sociales. Creo que el partido que más se ha hecho eco de eso, que acompaña al movimiento social, que es parte de él, tiene una mirada clara hacia adelante de que vamos a luchar con de nuevo por cambiar la constitución, un nuevo proyecto de desarrollo. Estamos logrando una articulación antineoliberal importante en el país, porque algunos nos miran en menos todavía, pero si sacamos la cuenta, este acuerdo Frente Amplio Chile Digno tiene perspectivas, yo diría, crecedoras hacia adelante, ¿no? Que más de alguna sorpresa van a provocar en el tema electoral. Ahora, no creo que vaya a ser un crecimiento, como algunos piensan, exuberante, pero creo que sí, que se avanza con paso firme, ¿no? Y vamos a teniendo incidencia, a pesar de que no les guste a algunos. Ahora, claro, como por primera vez en nuestra historia hemos hecho una elección de comité central, con una elección directa universal, que difiere de lo que veníamos haciendo hasta ahora, que se elegía el Comité Central mediante una elección indirecta, es decir, los delegados que se iban eligiendo al Congreso eran los que elegían al Comité Central, que es absolutamente democrática, no como algunos han tratado de denostarnos, que es legitimada incluso universalmente. Si no fuera por ese sistema de elección, no se podría elegir el presidente de Estados Unidos. Yo varias veces he puesto ese ejemplo, no me gusta mucho, bueno, pero perdió Trump, por lo menos ya ahí ya se transforma en un ejemplo un poquito mejor. Pero no, pero es absolutamente legitimado democráticamente. Entonces, en relación a los resultados, han especulado todos desde afuera, porque nos dan, no sé, muchos consejos, quién deberá dirigir el partido, quién no, etcétera, etcétera. Bueno, gracias por los consejos, decimos, pero quién va a dirigir el partido lo va a decidir el Comité Central, que se va a constituir de acuerdo a la ley en estos días. Y estamos tranquilos esperando ese veredicto partidario. Ahora, si me dicen cómo nos fue en este proceso electoral, nos fue bastante bien. Y no difiere mucho lo que sí es la cantidad, ¿no es cierto? Y además que es absolutamente público, no difiere mucho de lo que eran los anteriores congresos, cómo se elegían los anteriores congresos. Incluso fue mejor en un aspecto, porque el congreso, ¿no es cierto?, los 400 y tantos delegados, eligieron una apelación de candidatura y dijeron, esto es lo que queremos que salga electa como dirección colectiva de partido. El Comité Central es el principal, es la dirección del Partido Comunista, es la dirección colectiva, es la que prima en nuestro partido. Y bueno, esa prelación se eligió entera. O sea, votaron en esta elección, tengo por aquí los datos, votaron 6.111 militantes. 6.111 militantes. Y esos 6.111 militantes ratificaron los acuerdos del Congreso. Eso no quiere decir que uno no mire las votaciones que pueden tener implicancia, para eso se hacen las votaciones. Pero aquí nadie se ha candidateado individualmente, personalmente, ni he escuchado de algún compañero o compañera que se esté candidateando a algún cargo. Eso también habla muy bien de que todos estamos convencidos de que aquí tiene que haber una elección colectiva y que vamos a elegir lo mejor para el partido. Además, fíjese que hay un dato curioso, porque yo digo curioso, ¿eh?, porque no se ha conocido, no se conoce bien. Porque pudiera pensarse que votaron más mujeres que hombres. Pudiera pensarse eso, porque la mayoría de las votaciones recayeron en compañeras mujeres, muy merecidas todas las votaciones. Pero resulta que votaron 3.270 varones y 2.841 mujeres. ¿Cuántas mujeres, perdón? Claro, menos mujeres que ¿cuántas hombres? ¿Cuántas mujeres, perdón? 2.841 mujeres y 3.270 hombres. Entonces, ¿de qué es producto este surgimiento de género, del feminismo en nuestro partido? Es producto de las resoluciones del partido. Es producto de las resoluciones colectivas del partido, que decidieron en primer lugar ser un partido anticapitalista, pero antipatriarcal, y partido feminista. En segundo término, se acordó la paridad absoluta de género en el Comité Central. Y en la mayoría de las direcciones regionales ya hay paridad de género, y también en las comunales, ¿no? Y, bueno, y eso lo impulsaron mujeres y hombres. Mujeres y hombres. No se explica de otra manera, ¿no? Porque el resultado de la votación lo está diciendo claramente, es decir, el partido ha cumplido con las resoluciones del Congreso. Lo que también habla muy bien, yo diría, de este partido. Algunos dirán es que algunos sacaron más votos. Sí, pero están dentro de un rango del 72 al 97% de los votos. Hay unos poquitos que se arrancaron para arriba muy alto y otros quedaron en el 72%. Pero un rango del 72 al 97% es un rango que le da autoridad a todas las compañeras y compañeros del Comité Central que sean aptos para cualquier cargo dentro de la dirección del partido. Porque tienen la confianza de la mayoría de los militantes del partido, todos y todas. Entonces, en mi caso, por eso que usted me preguntaba si iba a seguir siendo presidente, si ya usted a lo mejor es alguno de los que no quiere que sea presidente. Pero sería legítimo si yo no digo que no. Pero fíjese que en el caso de mi persona, que porque es lo que más han tratado de achacar en los medios de comunicación, bueno, el 80% de esos 6.100 militantes votó por mi persona, por ejemplo. Y yo estoy muy conforme con eso. Muy conforme. Es un apoyo apreciable y que en los otros partidos muchos quisieran tener. Y una elección que sea sin campaña pública, que sea sin ninguno de esos aparentos, que no... Nada. Estuvimos tranquilos, esperamos la votación. Entonces, a mí me parece que la decisión que vamos a tomar en el Comité Central, no voy a adelantar nada de eso, porque es una cuestión que cada uno estará meditando estas horas, va a ser una resolución política, no electoralista, política, que va a tener en consideración cuestiones de carácter civil, las va a tener también. Pero siempre las resoluciones en el partido respecto a sus direcciones están relacionadas con el comportamiento colectivo que se quiere para llevar adelante la política del partido. Y eso es lo esencial. Y yo creo que eso ha resultado muy bien, impecable en el partido. Quiero decir que fue un proceso electoral que nos hubiera gustado que participara mucho más gente, pero estamos conformes porque es la primera vez, además con pandemia, no era tan fácil. Hay compañeras y compañeros que desconfían de este sistema, que desconfían de la ley electoral, están también en su absoluto y legítimo derecho. Porque la ley tampoco, digamos, es muy buena, la nueva ley de partidos políticos. Tiene cuestiones que se podrían cambiar. Así que en eso está el partido. Y ahora, ¿en qué estamos preocupados? Más que nada, estamos preocupados de las conversaciones que ya tenemos encima, que estamos realizando todos los días con Chile Digno, también con el Frente Amplio, y nos vamos acercando aceleradamente al compromiso que tendremos que hacer público ante la ciudadanía entre ambos conglomerados. Y que yo espero que sea pronto, no quiero decir, a ver, en horas, dentro de las próximas, vamos a ponerle 78, ¿cuántos son? 48, 72 horas. Vamos a ponerle un plazo para que esto se determine. Y esto va a ser lo primordial de estos días. Claro, va a ser muy importante la conducción, que sea el partido, la comisión política, la autoridad unipersonal, etcétera. Pero lo importante es la política que estamos desarrollando, la cual va a tener absoluta continuidad. Si alguien piensa que por algún cambio que pudiera producirse en la dirección del partido va a cambiar la política, eso no está en discusión en absoluto. Y cada uno de los que sea electo se va a empeñar en seguir adelante con esta política, porque es una política de compromiso con el pueblo, con la ciudadanía. Eso es lo que estamos construyendo. Y sobre todo con los trabajadores y trabajadoras, con capas medias, con sectores intelectuales, respecto de territorios que se sienten muy postergados por este sistema neoliberal. Si eso ya lo hemos dicho, ahí está la esencia de las protestas en nuestro país. Eso es lo que le puedo decir sobre el Congreso. Interesante, súper importante, presidente, porque siempre llegan consultas y las consultas uno no sabe cómo contestarlas cuando no tiene la información. Ahora tenemos bastante información como para responder cualquier consulta que nos haga. ¿Quién sigue? ¿Patricio, Javiera, don Hugo? Diputado, bueno, yo tenía como dos o tres preguntas que ya las contestó en la respuesta que dio, pero quería una precisión, diputado Telier. Después de la elección del Comité Central, ¿el Partido Comunista sale más fortalecido en su dinámica interna o, como hace algunos, sale más complejizado? Mucho más fortalecido, porque en el Congreso se discutió mucho respecto del tema interno. Y hay una determinación de que todas aquellas cuestiones que aparecen como fallas, como porque nuestros procesos son críticos y autocríticos, entonces tampoco tenemos oídos sordos a eso. Entonces hay un compromiso claro de afirmar la cohesión interna, de darle mejor direccionalidad al partido, pero para esto, para la realización de la política en un término sociológico. Patricio, Javiera. Sí, yo creo que está clarísimo este enfoque que nos entrega el presidente del Partido Comunista respecto a lo que fue este congreso, que como todos los congresos son hitos importantes en la vida de los partidos, pero como él muy bien dice, se inscriben también en un marco más amplio, que es el que genera la política de los partidos. Creo que ha sido tremendamente claro en explicar el concepto de dirección colectiva como concepto capaz de guiar un partido en la tarea que se propone. Quisiera llevarlo a un tema un poco diferente, diputado, en ese sentido. Comentábamos que en la semana se produjo un cambio de gabinete y aparecen otras cartas en la derecha disputando los espacios de protagonismo político ya con miras claramente al periodo que viene. Entonces aparecen junto a Lavín, Lamatey y otros personajes como Mario Desbordes, como Sebastián Sichel. Está el mismo Alamán, como una carta que todavía no ha jugado plenamente su rol. Entonces quisiera consultarle cómo ve usted este perfilamiento de situaciones en la derecha chilena, que se nota muy preocupada de lo que está ocurriendo en los sectores más progresistas del país. Bueno, yo creo que ellos van a... Todos estos presidenciables van a hacer entre ellos un pacto de sangre, aunque van a competir seguramente en primarias, todo eso, pero un pacto de sangre es defender el sistema. Ellos están por defender el sistema. Algunos incluso los que... Porque hay algunos de ellos que dicen que votaron por el apruebo. Pero esos que votaron por el apruebo no es que estén contra el sistema. Y a lo más que quiere llegar es a una nueva constitución, pero con contenido de los actuales. O sea, un cambio formal en el fondo. Y claro, yo creo que se van a esforzar mucho. Algunos de ellos decir, no, que nosotros estamos con el apruebo, si estamos buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, lo que van a hacer va a ser defender esos intereses, no otros. No van a ir a defender los intereses de los trabajadores, los pobladores, o la clase media, como dicen ellos, no. Van a defender sus intereses. Y para eso están llegando a acuerdos entre ellos. Incluso el presidente de la República, según la prensa, está haciendo maniobras para incorporar a CAS, por ejemplo. No al bueno, sino que al otro. Hay alguno bueno, perdón. Para incorporarlo de alguna manera a los pactos, o sea, quieren ir en una sola lista. Y a pesar de que veía que vivía la expresidenta de la UDI, decía que a ellos no les gustan los extremismos, como de los republicanos, o sea, una pasadita respecto a Castro. José Antonio, Juan Antonio, ¿cómo se llama? Entonces, pero igual, no van a hacer esos acuerdos, van a hacer esos acuerdos. Y aparecía hoy día que Evópolis está muy apurado en proclamar a Desbordes. No sé cuál va a ser el candidato del empresariado. Bueno, seguramente el empresariado estará haciendo encuestas a esta hora, al empresariado me refiero. Y para ver hacia dónde, para dónde van los apoyos de todo tipo, financiero, etcétera, etcétera. Pero Lavín y Matei es como que aparecen, son los candidatos del empresariado que están ahí jugando, ¿no? No estoy seguro, no sé si Sichel más que, ¿ah, sí? Más que Matei y Lavín. Ah. Sí, yo creo que... Sí. Me da la impresión a mí, ¿eh? Me da la impresión. Ahora los medios de comunicación de ellos están a disposición, pues usted un rato mira los canales y qué aburrido era Matei o Lavín o a Sichel. Y ahora va a empezar a aparecer Desborde, entonces no... Claro. Paseo por los matinales. ¿Qué contraste, por ejemplo? Le dan una pateadura al Partido Comunista y después... en la Cámara de Diputados le están poniendo pero a los parlamentarios para que participen, los pocos que pueden participar en los matinales. Porque apenas aparece una pequeña competencia, bueno, hay que echarla abajo. Claro. Javiera. Creo que igual de lo que se decía de qué candidato, o de lo que preguntaba Julio más bien, de qué candidato es de derecha o del empresariado, yo creo que está profundamente desvirtuado, porque de partida Lavín habla de que él es el candidato de la centroderecha. Entonces aquí como que todos dicen que son de centroderecha, y por tanto yo me pregunto dentro de ellos mismos quién se considera de derecha. Diputado, no lo había saludado porque cuando volví de mi café estaba hablando y no lo quise obviamente interrumpir. Pero estaba escuchando muy atentamente lo que usted señalaba y compartía, y contarle que desde la audiencia hubo harto eco de sus palabras, salían hartas como reacciones de las que veíamos cuando hacíamos esta transmisión desde el estudio, aquellos momentos pre-pandemia. Quería preguntarle de una entrevista que usted mencionó, que es la que le hacen a la presidenta de la UDI, donde ella en algún sentido, no sé si llamarlo alarmista, pero ponían decía de que en algún momento estuvo en cuestión la continuidad del gobierno y del como el proyecto de la derecha. Señalaba con harta fuerza en respuesta a la pregunta que le hacen sobre la pérdida de elección, de la elección interna que tuvo la continuidad de su proyecto al interior de la UDI. Claro, ella dice que no tiene diferencia con los nuevos dirigentes. Yo tampoco creo que tenga mucha diferencia, creo que lo dije en un programa anterior. Claro, ella dice que el gobierno estuvo en peligro de fenecer más de lo que la gente cree. Y ella dice que ¿por qué firmó ese acuerdo tan doloroso para abrirle paso al proceso constituyente? Es doloroso, dice, porque ellas han tenido que defender las posiciones de la derecha, o sea, las posiciones del sistema, de la constitución de Pinochet. Y ella dice, no, que el gobierno realmente estuvo en peligro, por eso hubo que firmar. Claro, ahí le preguntan si alguien del gobierno lo dijo. No, dice, no, se lo dijo Piñera. No dijo nada. Yo creo que ella tiene razón, porque para que dieran ese paso, y un paso limitado, que además la UDI impuso los dos tercios sobre aprobar las materias, pero fue un paso para ellos complicado, y lo único que lo explica es que el gobierno realmente se sintió acorralado y en peligro. ¿Y acorralado en qué cosa? Uno, o daba este paso, o tenía que abrir paso entonces a una represión muy grande, y que eso le iba a costar, hasta bien o mal, pero le iba a costar el gobierno. Entonces prefirieron ellos, y se pusieron de acuerdo con otras fuerzas, incluso de oposición, para decir, mire, abramos paso a este proceso constituyente, lo que parecía muy, muy apetitoso para algunos. Nosotros también pensábamos que la salida era un proceso constituyente, pero no amarrado así como se amarró, ¿no? Por eso es que de un comienzo dijimos, sí, no vamos a firmar esto, pero vamos a trabajar en el proceso constituyente y lo que hemos estado haciendo, a pesar de que tiene esas limitaciones. Pero ha ido avanzando. Ya tenemos la paridad de género, tenemos cupo de pueblos originarios, aunque con mezquindad absoluta, ¿no? Y con cierto viso de volver al binominalismo. Pero es un avance, con todo, es un avance. Yo diría los pueblos originarios, sobre todo, un avance histórico en nuestro país. Entonces, claro, ellos vieron que era la salida esa. Era la salida. O sea, era coincidente el pensamiento que la salida era esa, antes de caer en otras posiciones. Por eso es que incluso le dijeron a mucha gente que firmó el acuerdo, o le dieron a entender, o los hicieron creer que lo que iba a ocurrir es que iban a salir los militares de nuevo a la calle con la pluma puesta, con la pluma de guerra puesta, con ellos. O con las espadas desenvainadas, ruido de sable, se decía en otras épocas. Los corvos, decían algunos. Claro, esos eran los más criminales. Claro. Cuando el ejército entraba a batallar era ruido de sable. Sí, aunque claro. Eso lo inventó, parece, con Ibañez. Claro. Pero él era carabinero, era director de carabineros. Los sables lo usaban los carabineros, efectivamente. ¿Él no fue militar primero? Era militar. Claro. Bueno, era militar y después creó el cuerpo carabinero. Claro. Claro. Bueno, pero esa explicación que da ella, yo creo que sí, que es verdad. Es verdad. Momento de hacer un breve alto a esta hora. Regresamos en un instante. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Radio Nuevo Mundo, por todo Chile. A esta hora la presentación, la conversación del diputado Guillermo Tellier junto al panel del programa de Domingo de Radio Nuevo Mundo. Diputado, estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, y aunque es presidente todavía, así que no se preocupe, porque le diga así. Estábamos conversando con el senador Latorre en la primera parte y él bastante claramente dijo, no podemos ir, podemos ir en más de una lista, pero hay que pensar en que con otras listas que se van a expresar en las votaciones para constituyente, vamos a tener que llegar a acuerdo en algún momento para lograr imponer o poner en la nueva constitución temas que son bastante trascendentes y que necesariamente va a haber que llegar a acuerdos para instalarlo. Es algo bastante parecido a lo que ha dicho usted también, ¿no? Sí. Ahora, hay un matiz ahí que hay que tenerlo en cuenta. Que yo creo que sí, que hay que, por todos los medios, tratar de ponerse de acuerdo. Pero eso va a ser una lucha. Porque en los sectores con los cuales podríamos avanzar y llegar a acuerdo, creo que también ahí hay sectores que están en disposición también de llegar a acuerdos con la derecha. Entonces ahí vamos a entrar en un campo en disputa complejo. Yo le encuentro toda la razón al senador Latorre, pero va a ser complejo eso. Y ahí, en respecto a ese punto, es cuando nosotros decimos, bueno, el pueblo tiene que estar vigilante, el pueblo tiene que participar, el pueblo tiene que estar en conversación con los delegados constitucionales o constituyentes, tienen que ser escuchados el pueblo, porque de lo contrario, esto puede ir para cualquier lado. O sea, otra vez puede ser la política de los consensos, y sabemos que la política de los consensos lo que hace es mantener los privilegios. ¿No? Lo que hace es mantener los privilegios. Así que no, esa es una batalla que va a ser dura, creo yo, compleja. Y esa es la batalla que se está dando en los medios de comunicación, en los medios de prensa, estos que tratan de desarticular la política de los comunistas, que tratan de meter cuñas en su interior. Eso es lo que están haciendo, están tratando de debilitar esa posición, esa posibilidad de que se llegue a acuerdo en la nueva materia que deben quedar en la Constitución. O sea, eso es el trabajo que se está haciendo, para que quede claro. Ese es el temor que tienen estos sectores que defienden sus intereses de manera tan férrea. Ese es el temor. Y por eso es que esta carga hacia el Partido Comunista, hacia el Frente Amplio, con esa ferocidad con que han demostrado, se han demostrado los medios de comunicación, porque ha sido una campaña, ¿no?, que hacía tiempo que no veíamos. Que no veíamos anticomunista. Así es. Patricio, Javiera... ¿Puedo tomar la palabra? Sí, quería, perdón, una consulta. Adelante. A propósito de lo que está planteando el presidente, esta posición de los partidos que están más a la izquierda del espectro político se refleja de alguna manera en las propuestas que se están conociendo de los candidatos a constituyentes. No sé si podría contarnos un poco más detalles cómo se están seleccionando candidatos en el nivel del Partido Comunista y de las otras fuerzas que hoy día se están comprometiendo a hacer avanzar una política antineoliberal en Chile. Bueno, yo creo que estamos mirando mucho hacia las dirigencias sociales relevantes de nuestro país, que han jugado un papel, que jugaron un papel también, muchos que se la jugaron en la calle. Tiene que ser con paridad de género, indudablemente. Y tiene que estar representado todos los sectores, pues, de los trabajadores, de los territorios, de la cultura, de la intelectualidad, ¿no? De ambos géneros, jóvenes y también de edad. Que es otra cosa que han tratado de meter en partido, la lucha generacional, como que se nos viene la idea generacional. Nosotros acordamos en el Congreso el concepto de una dirección colectiva de características, además de ser con paridad de género, intergeneracional. Es decir, muy claro, todas las generaciones tienen o tenemos derecho a estar presente y contribuir con nuestro aporte. No hay una ruptura en eso. Y en este caso también, por la lista, también estamos buscando eso. Ahora, en cuanto a las ideas programáticas, bueno, vamos a trabajar de conjunto Chile Digno con el Frente Amplio propuestas de carácter programático. Tanto para la Constitución, pues yo creo que para todos los para todo el proceso electoral, que va a estar todo relacionado, pero teniendo como norte la nueva Constitución. Eso va a empezar pronto a trabajarse. Eso. Javiera, ¿te quería una consulta? En relación a el mismo tema de la Convención Constitucional, parte de los medios reaccionarios ha explotado esta idea de que la movilización sorteara una especie de rol antidemocrático o coartador de la libertad de expresión hacia como las supuestas sectores invisibilizados según la movilización social, esto según los medios conservadores. Te digo puntualmente porque hoy día en el Mercurio se habla de que este llamado a rodear, por decir así, la convención constitucional desde la movilización social por los sectores reaccionarios, es leído como casi una censura o, claro, como coartar la libertad de expresión. Entonces, preguntarle por ese elemento en específico. No se va a coartar la libertad de nadie. No. O sea, le pregunto porque ese concepto es un concepto que el mismo el Mercurio lo asocia a las resoluciones del Congreso del Partido Comunista que viene como concluyendo su proceso. Entonces, como por transitividad, las personas que estarían como intentando coartar, entre comillas, la libertad de expresión sería el partido del cual usted es presidente. Mire, todos los libros de historia nos dicen que el origen de la democracia está, claro, la antigua Grecia, dicen todo, pero esa era una democracia en que se considera incluso los esclavos, ¿eh?, en la sociedad. Pero el origen de la democracia moderna está en la Revolución Francesa, donde se da, ¿no es cierto?, los derechos, donde se donde se establecen los derechos del hombre, se ha dicho, no es una constatación que yo esté planteando contra la mujer o que no esté. En el hombre se da el concepto amplio, que después se cambió al ser humano. Y donde se establece, por ejemplo, la división de los poderes. Bueno, y allí se fundó la República, que es lo que hoy día rige mucho de las naciones occidentales, la República. Con una cámara, con... Y allí lo que se echó abajo fue la monarquía, que es lo que estamos echando a ojo ahora, que podríamos decir la constitución de Pinochet. Esto es lo que queda autoritario. ¿Y cómo se echó abajo? Fue una revolución, ¿eh? Una revolución compleja, con mucha sangre. Estamos hablando hoy día de revolución, por si acaso, porque eso es lo que algunos quieren hacer, es que estamos haciendo una revolución asaltando el cielo. No. Pero, ¿cómo se hizo el proceso? ¿Cómo fue posible? Con la participación del pueblo. ¿Y el pueblo dónde? El pueblo dentro de la asamblea de parlamentarios, porque la revolución empezó por los parlamentarios, que era la clase moderna, que representante de la burguesía, que entraba en contradicción, ¿no es cierto?, todo el desarrollo capitalista que ya venía en cierne en la época, con esta autoridad del rey. Y quería liberarse de eso, ¿no?, de la aristocracia, que ha sido los grandes derroches que hacían, que gastaban la plata y la gente estaba muriéndose de hambre. ¿No? Incluso no podían ni comer pan. Y eso fue el hecho de que no hubiera pan, lo que hizo que todo el pueblo se levantara. Y aquí en Chile, bueno, ¿por qué no estamos? ¿Por qué se ha levantado el pueblo contra el neoliberalismo? Ahí están las razones. Ahí están las razones. ¿Y cómo salió todo esto? Claro, fue una cuestión complicada, pero si no hubiera sido por esa participación popular, no habría esta democracia moderna que tenemos hoy día, como la concebimos, no existiría. Y aquí estamos también en un proceso profundo, un cambio de constitución. Lo estamos haciendo pacíficamente. Y nosotros no estamos llamando a tomarse la moneda, ni a tomarse el parlamento, sino por la convención constitucional. Lo que estamos, hablamos de rodear. Bueno, el pueblo en Francia rodeó el palacio del rey y lo asaltaron para sacar los víveres que habían, que era para alimentar a miles y miles de personas, pero además se llevaron al rey de Versalles, se lo llevaron a París para que respondiera ante el pueblo, y cuando el rey trató de irse, bueno, ahí ya lo acusaron de traidor y lo pusieron en la guillotina, ¿eh? Nosotros tampoco, porque lo que deja entrever el Mercurio y todo esto que gastan tanto en tinta respecto al partido, no estamos llamando tampoco a nadie a poner en la guillotina. Lo que queremos cambiar es la constitución. Y para eso lo que apelamos es a quién, al soberano, que es el pueblo. Y el pueblo va a elegir, ¿no es cierto?, a los convencionales. Entonces, si los elige y se dice que la soberanía radica en el pueblo, bueno, hagamos que realmente radique y vayamos con todo el pueblo para que sea realmente legítima la nueva constitución, si no, no lo va a hacer. Si no, no lo va a hacer. Así que es bueno que se lean los procesos históricos, cómo han ocurrido, cómo se ha ido desarrollando la democracia. Y nosotros aquí estamos propiciando un sistema democrático. Y que tampoco ocultamos, queremos una democracia avanzada, participativa, igualitaria, y no decimos que en un futuro, que no sabemos dónde está ese horizonte todavía, dónde está radicado, con vista al socialismo, decimos, ya no lo ocultamos, ¿no? Porque creemos que es un mejor tipo de sociedad que tendrá que irse construyendo, ya eso es histórico. Pero ahora lo que nos mueve es la democracia, ¿no? Es la democracia. Bien, sí, porque antes, ellos Javiera, hablan como que fueran los paladines de la democracia y en realidad creo que está bien claro que no ha sido. Tienen que acordarse qué acciones antidemocráticas han hecho ellos aquí en el país, cuáles hemos hecho nosotros. Nosotros hemos defendido la democracia. Parece que también se le olvida. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva hubo un golpe de Estado encabezado por Bió, y muchos corrieron a hablar con Bió para decirle, oiga, que bueno, nosotros fuimos a rodear la moneda para defenderla y a defender al gobierno de Frei, imagínense. Porque defendimos la democracia, ¿no? Hasta ahí. La democracia, el proceso democrático. Y después con Allende, cuando se quiso profundizar la democracia, ¿no es cierto?, y avanzar, pues Allende lo dijo, hacia el socialismo, tampoco un misterio, pero a la chilena, con características muy propias y muy diferentes a lo que se daba en otros lugares, sin embargo, eso lo ahogaron en sangre. O sea, que estos demócratas se acuerden de eso, y que el Mercurio, que tanto habla contra los comunistas, acordémonos que fueron los instigadores del golpe, porque ¿quién fue a hablar con Nixon o con Kissinger? ¿Quién fue? Antes, meses antes del golpe, o un año antes, no sé, ¿quién fue a comprometer al golpe? Él fue, y se comprometió con la CIA y todo, y que le empezaron a pagar no sé cuántos millones de dólares para que hiciera toda la campaña anticomunista que hizo. Y después, ¿cómo engañaron a la población civil durante la dictadura, no es cierto?, respecto a los asesinatos, las torturas y todo? ¿Cómo nos trataron de engañar? ¿Qué se acuerdan entonces estos demócratas que defienden así la democracia y que hablan tanto contra el Partido Comunista que se la ha jugado por la democracia? Ese es el punto. Bien, estamos conversando con el diputado Guillermo Teller y yo quiero recordarle a nuestros auditores que tenemos dos libros para esta semana, dos de estos. ¿Han escrito algunos auditores solicitando libros, no? ¿Han participado ya de...? ¿Cómo va eso, Javiera? Tengo un pequeño problemilla con ellos, pero voy a ver. A ver, ¿con quién tiene problema? ¿Con los auditores? Como hoy día había que hacerlo desde el comienzo, el tema de los comentarios, se me van saliendo. Entonces hay algunos nombres que no he podido anotar. Pero eso lo puedo ver después del programa, entonces quizá Pero podemos decirle a nuestros auditores que insistan. No, los que estén nomás. Claro, exacto, los que insistan en yo considero, claro, humildemente, que no es justo para los que escribieron por el libro al primer momento del programa. No, en mi humilde opinión, con los que están participando hasta hoy día, podríamos quizás, si les parece, creo que lo más justo sería hacer el sorteo con esos nombres, quizás al principio del programa o al final del próximo domingo. Yo no sé si... Creo que eso sería como lo más justo para no perjudicar a nadie. Si ¿Enviaron algún listado de auditores que está por el correo electrónico info@radionuevomundo.cl solicitan participar en el sorteo del libro? No lo han enviado, parece, ¿no? Tampoco me ha llegado. Ya, bueno, que si llegan... pero lo hacemos con los auditores de día, porque está un poco... es raro porque no teníamos claro lo de los libros, pero ya sabemos que tenemos dos libros para la semana que viene, ya. Para que se inscriban. ¿No van a sortear hoy día? Sí, vamos, no, para esta semana, dos para esta semana, perdón. Y la próxima semana parece ser que tenemos dos más. Así que para que escriban. Ya, don Patricio, don Hugo. Bueno, yo creo que ha sido importante este recuerdo histórico que ha hecho Guillermo Teller, contándonos un poco lo que a veces se olvida de cómo ha sido la génesis de los procesos democráticos desde la Revolución Francesa para adelante. Creo que es importante tener en cuenta la historia para hacer historia. Y entonces la historia no partió hoy día, partió hace ya algún tiempo en distintas latitudes y tiende a repetirse en aquello que es propio de los grandes procesos históricos. Entonces, hacer este recuerdo yo creo que es importante para nuestro país. Y a propósito de historia, quería preguntarle por un personaje que parece que está deseoso de hacer historia, pero que los acontecimientos lo van llevando más bien a una postura de retirada. Me refiero al presidente Piñera, diputado, que aparece diariamente en televisión, ya no solo una, sino varias veces al día, vestido de distintas maneras. Hoy día estaba, por ejemplo, en jeans, en la televisión hace poco rato. intentando mostrar cambios en su actitud, en su personalidad, pero repitiendo el mismo discurso. Entonces, ¿cómo visualiza usted este fenómeno del pato cojo que se está dando en relación al presidente Piñera? Bueno, sí, yo creo que ya la suerte del presidente estaba echada desde el momento en que se dio esa salida, digamos, del proceso constituyente. Y él está ahí por conmiseración, digamos, de sectores de oposición que estuvieron de acuerdo en reafirmarlo, en que terminara su presidencia, y no insistir que lo salvaron incluso de la acusación constitucional. Pero él quedó debilitado. Entonces, los propios partidarios de él dicen, bueno, creo que incluso la expresidenta de la UDI algo dice de que, bueno, que no sirve mucho un presidente que no tenga un liderazgo, ¿no? No sé si fue ella, fue otro, a lo mejor me equivoco. Pero lo han dicho. Y claro que comete errores, esto, muchos errores. Es un pintoresco, pero esto dice arrasar a la playa sin mascarilla y saludar a la gente sin mascarilla. Da vergüenza ajena, le pasaron una multa, no sé cuánta plata, que seguramente la va a pagar. Espero que no sea tan amarrete. 2,5 millones, exacto. Según dice La Moneda, ya la pagó. Según dice La Moneda. Bueno. Pero no sé qué si bueno. Con fondos reservados se la habrá pagado, ¿no? No, sí, no tiene necesidad de fondos reservados. Tiene muchos fondos de él en reserva ahora. Otra cosa es cómo llegó a tenerlo. Bueno, pero yo creo eso, ¿eh? Creo que él ya no sé, pues ni sé cómo va a pasar a la historia, si se van a acordar de él. Ahora sí, lo que yo a él le reconozco es que tuvo la capacidad de ser presidente por la derecha 2 veces. Y que fue capaz de sacar la mayoría que obtuvo en esta elección presidencial. Eso yo se lo reconozco, esa capacidad. Que hay que tenerla en cuenta. ¿Tendrá que ver con el dicho de que con plata se compran huevos? No sé. Yo creo que también hubo errores de parte nuestra, de la oposición, que lo vemos en bandeja. Pero él supo aprovechar la oportunidad bien. Sí, eso es verdad. Es oportunista. Supo aprovechar bien. Hugo Guzmán, usted lo veo escribiendo desaforadamente. ¿Tiene algo que preguntar? Es que aprovecho de ir construyendo la nota para el siglo sobre lo que va declarando el presidente del Partido Comunista. Yo la pregunta que tenía era en relación a todo lo que está haciendo la situación en América Latina, así en general. Hay informes de que, por ejemplo, Joe Biden estaría programando con algunos asesores tener negociaciones o conversaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También se habla de que Biden trataría de, con el nuevo equipo de política exterior, de trazar algunos lazos con el gobierno mexicano, incluso con el gobierno argentino, en lo cual no se menciona Brasil, que ha sido un aliado de Donald Trump. Entonces quería preguntar, estamos como a un mes de que asuma Joe Biden, quería preguntarle a Guillermo Terés cómo está viendo él este panorama de América Latina con estas informaciones que llegan desde Estados Unidos en relación al nuevo presidente. Bueno, yo todo lo que se hable sobre Biden creo que todavía es especulativo y adelantarse, porque conocemos también la historia de Biden, la conocemos. Sí, fue vicepresidente. Entonces sabemos que tiene su forma de pensar y él es parte del dominio imperial norteamericano, está en ese juego también, lo ha declarado. Ahora, puede ser que lo que sí aparece como más sustantivo es que él dice que va a volver al Club de París. Eso me parece muy bien. Ojalá sea un inicio en la recomposición de relaciones con China, que no siga amenazando al mundo, que deje de estar presionando a todos los sectores económicos que le hacen competencia a Estados Unidos o a empresas norteamericanas, Y respecto a América Latina, yo esperaría, antes de dar una opinión, porque no está comprobado que él haya dicho que va a tener compensaciones, por ejemplo, o que le va a ofrecer otras condiciones, que son cuestiones que aparecen en la prensa, pero no hay nadie, ni un vocero de él que lo diga. Pueden ser buenos deseos, ojalá fuera así, ojalá él retomara en algo la apertura que hizo Obama respecto a Cuba, por ejemplo, tendría un gran hecho para América Latina, y efectivamente si le levantara el bloqueo a Cuba y a Venezuela, también sería un gran hecho. Yo creo que bastaría, no tendría para qué iniciar conversaciones con Venezuela, sino que bastaría con que levantara el bloqueo y que pueda desenvolverse la economía de ese país, ¿no?, en plena libertad, como lo hacen todos los otros países. Eso sería lo fundamental. Pero incluso en ese trascendido que aparece, dice que sí va a conversar, pero siempre que Maduro comprometa, entre comillas, elecciones libres. Que otra vez la misma faramalla. La misma situación. Lo único nuevo sería, en ese trascendido, de que no le exigirían a Maduro que renuncie antes de finalizar su periodo. Claro, podría ser. Ahora con México yo creo que tiene que tener buenas relaciones, o sea, es imposible que no las tenga, son un vecino. México, además, hay muchas empresas norteamericanas que están en México, es una fuente de mano de obra barata. Entonces, y creo que debe revertir la política de inmigración, tanto de la que tuvo Obama como la que después profundizó Trump, porque no hubo un corte en esa política, ¿no?, y deber hacerlo. Y bueno, o sea, yo creo que eso es obligado. Ahora con Argentina, yo creo que ahí lo que puede estarse moviendo Estados Unidos, lo que está viendo con preocupación, es que en Argentina de alguna manera se ha metido Rusia con la vacuna, con todo eso. Y en el resto de América Latina creo que debe preocuparle a Biden el hecho de que China esté tan comprometido con muchas naciones latinoamericanas. Entonces tiene la competencia y va a tener que buscar la manera de, yo creo que de en cierto modo competir con China, pero competir a la buena, no a la mala. Yo escuché que una de las asesoras de Biden planteó algo así como el prohibir o ponerle aranceles a los productos chinos que llegan a Estados Unidos es como cobrarle impuestos a los ciudadanos norteamericanos. Y eso no puede ser. Entonces hay indicios de ese tipo, pero no conocemos todavía. Hay además mucha desconfianza en que puedan haber cambios. Hay mucha desconfianza en comentaristas internacionales de todos lados, ¿eh? Hay desconfianza en que Biden pueda cambiar así de la noche a la mañana las políticas que dejó implantadas Trump. Así es. Porque eso va a ser una disputa, y si no gana el Senado Biden, que no sé ya cuándo se determina eso, va a ser muy difícil que pueda hacer pasar muchas cosas de estas que están expresadas así, en estos trascendidos, como buenos deseos de Biden. Pero el Senado pesa, y si lo ganan los republicanos, ahí va a tener una traba para muchas de estas políticas. Bueno, es lo que yo puedo a la distancia decir. Así es. Bueno, estamos llegando ya al final, y hemos tenido una complicación esta semana con la cosa del sorteo del libro, porque Javiera no entendió que teníamos libro, yo tampoco se lo comuniqué claramente, y por supuesto... Pero usted es el responsable, bueno. Sí, como siempre, pero no hay problema, alguien tiene que asumir. Los auditores toman nota. Y sobre todo con esto, uno no puede... Oiga, pero la próxima semana hagamos el sorteo mejor y damos doble libro. ¿Le parece? Pues incorporamos a todos los que participaron hoy día para sortearlo la próxima semana, porque igual... Antes lo hacíamos con desfase de una semana también, y así todos los que participaron desde el primer momento hoy día. Así que hagámoslo de esa forma y por supuesto nos va le invitamos a nuestra auditoria a que escriban a info@radionuevomundo.cl y que el domingo próximo, cuando estén nuevamente en la sintonía de domingo a domingo, pongan: yo quiero participar por el libro, para que así quede anotado en una lista aparte, de inmediato. Lo que pasa es que estamos tan cerca de la Navidad y el Año Nuevo que algunos ya empiezan a pensar en regalo, entonces se olvidan de las cosas que... Y este es un buen regalo, ¿eh? Bueno, ¿quién se tira al agua con la primer minuto de reflexión? ¿Don Hugo? Patricio Palma está levantando... Sí, cortito. Este programa lo iniciamos hablando de la ley del indulto, el proyecto de ley del indulto. Le consultamos al senador Latorre sobre ello. Y yo creo que es importante tener presente que este proyecto de ley no es antojadizo, sino que tiene un origen perfectamente claro. Y el origen claro es el proceso represivo que ha vivido nuestro país desde hace casi 2 años. Bueno, en realidad, desde hace mucho tiempo atrás, pero acentuado en este último periodo del gobierno de Sebastián Piñera. Creo que la represión ha tenido ribetes muy inquietantes, no solo porque ha dejado un saldo de víctimas muy grande, sino porque un conjunto de disposiciones de gobierno y de la derecha han transformado en delitos graves situaciones que en otro momento se consideraron como, de alguna manera, expresiones de protesta popular. Y hoy día estamos enfrentados a que un muchacho que tira una madera a una fogata, creando con ello una barricada, es considerado prácticamente un terrorista y recibe sanciones mayores que la de un criminal. Eso es grave y lamentablemente sigue ocurriendo, y entonces explica absolutamente y justifica el intento de este proyecto de ley de indulto para aquellos que han sido encarcelados sin juicio desde hace más de 1 año y que son víctimas de esta política represiva del gobierno que debe terminar de una vez por todas. Creo que eso hay que tenerlo presente y hacerlo presente cada vez que sea necesario. Lo recuerdo además porque está planteada una reforma del Cuerpo de Carabineros de Chile y resulta que esta reforma está bloqueada o quiere ser bloqueada por los mismos sectores que impulsan esta oleada represiva en el país. Lo comento porque hoy día aparece ya un movimiento de apoyo a Carabineros que impide que Carabineros sea reformado, sea objeto de la reforma que el mismo presidente Piñera ha planteado con urgencia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay reforma a Carabineros o no hay reforma? Y si empieza a surgir un movimiento civil de no a la reforma de Carabineros, caramba, que es grave la actitud en que incurre la derecha chilena. ¿Don Hugo? Sí, agregando lo que decía Patricio, en la semana subimos la condena de una persona por el incendio de una casona. Está condenado a 18 años de cárcel en el marco de una protesta, y los uniformados que dejaron ciego a Gustavo Gatica y a la trabajadora San Bernardo están con arresto domiciliario e incluso con gestiones del alto mando de Carabineros para que le sigan pagando el sueldo, y probablemente eso se dilate. O sea, en este país 18 años por atentar contra una propiedad material y arresto domiciliario y extensión, quién sabe hasta cuándo, proceso por dejar ciego a un ciudadano. Esas son y además con un proyecto que está en la Cámara que destinado a reforzar la protección de Carabineros y darle mayores atribuciones. Así que en este ámbito vamos en déficit. Lo otro, me quería recomendar un trabajo que hay en El Siglo, en www.elsiglo.cl, porque se está dando en América Latina una especie de instalación del tema del impuesto a los superricos. Ya avanzó en Bolivia, está avanzando en Argentina, se está planteando en Perú. Por cierto, aquí liderado por la diputada Camila Vallejo, se está se ha planteado ya hace rato lo del impuesto a los superricos, y la verdad es que están saliendo varios informes muy reveladores respecto a lo que significaría estos cambios de tributarios y cómo incidiría positivamente los recursos para, por ejemplo, atender necesidades sociales de la población, pero además los planes en el marco de la pandemia por el COVID-19. Así que yo los invito a leerlo porque es algo además que se está dando a nivel internacional. Hay que decir que hasta el Fondo Monetario Internacional está planteando la factibilidad de un impuesto a los superricos. Es un tema estratégico que yo creo que hay que ponerle atención. Y terminaría, Julio, que mira, está llegando por redes sociales que se están desarrollando las primarias ciudadanas en La Reina, en Providencia, así como se hicieron en Santiago en su momento. Bueno, gente que nos está planteando, en el caso de Providencia, votar por Luis Ibacache, en el caso de La Reina, por Pedro Davis, son primarias ciudadanas que están en desarrollo y que habría que, en las redes sociales está saliendo bastante que llamando a la gente a ir a votar, eso. Gracias, Hugo Guzmán. Doña Javiera. Sí, primero les voy a contar de dónde nos han llegado saludos, porque este programa hemos estado bastante saludados y saludadas. Así que bueno, le agradecemos los saludos. Nos han llegado primero lo internacional de Suecia, este nuevo, de Grecia. Nos saludaron hoy día. ¿De Grecia? De Grecia, de Canadá, Alemania, Venezuela, Bélgica, México, Australia y Uruguay. También las regiones hoy día a la orden del día. Iquique, Cachagua, Chillán, Ancud, Rengo, Llanquihue, San Fernando, Pitruquén, Lota, Quilpué, Coyhaique, Illapel, Choapa, Talcahuano, Constitución, Chile Chico, Caldera, Ovalle y Antofagasta. Y de la región metropolitana, Maipú, Recoleta, La Florida, Pudahuel, San Bernardo, Estación Central, San Miguel, Lo Espejo, Huechuraba, Buin, Pirque, Calera de Tango, Santiago Centro, Macul, Puente Alto, Renca, Providencia y La Reina, que iba a resaltar lo mismo que decía Hugo recién, de que tienen sus procesos de primaria, así que aquellas personas que se encuentren en esas comunas que vayan a votar. Y yo quería hacer solamente mi comentario en relación a un proyecto de ley que se presentó esta semana en el marco del Día Internacional contra el Femicidio, que busca generar reparación a las familias de víctimas de femicidio. Creo que acá la reflexión que yo quería hacer, hay una realidad compleja, dura, que tiene que ver con el abandono que hace el propio Estado a las familias de quienes han sido víctimas de femicidio. Por supuesto que hay trabajo bien de fondo que hacer ahí, pero creo que también en el marco incluso de la discusión de qué es lo que pasa con los hijos de aquellas mujeres que han sido víctimas de estos crímenes de odio tan terribles y brutales, hay una sociedad entera que sigue al debe, digamos, con este tipo de situaciones tan dolorosas y complejas. Gracias, Javiera. Diputado Guillermo Teller. No, yo cortito, mire, ya vamos entrando a la Navidad, a la Nochebuena, y sé que las familias chilenas, sobre todo esto es una tradición, han estado muy preocupadas, como han podido en medio de la pandemia y la crisis social. Yo sé que le han comprado regalos a sus hijos, algunos con mucho esfuerzo, y lo único que puedo hacer es desearles que lo pasen lo mejor que puedan en medio de esta situación. Creo que se lo merecen mucho. Hay sectores como los trabajadores de la salud, bueno, todos los trabajadores que han sostenido al Estado y que tan mal les paga el gobierno con este reajuste miserable, los trabajadores de las empresas que contribuyen a la riqueza de muchos empresarios, pero que tampoco han tenido la retribución, como por ejemplo el aceptar un impuesto súper rico, por una vez, ¿no es cierto?, para mejorar más aún la situación. Así que yo, con ese deseo de que tengan una feliz Navidad, me despido de este programa, de este día. La próxima semana, a propósito, va a ser después de la Navidad, vamos a tener programa, por si acaso. Para que no se... Está bien, pues yo por eso que no dije feliz año nuevo. Ya, perfecto. Me parece bien. El domingo 27, se ya. Un día antes del Día de los Inocentes, así que también. Ah, claro, eso es importante, un día antes del Día de los Inocentes, así que hay que estar ahí presente, como cada vez. Bueno, estimados auditores, estimados contertulios, nos despedimos. Hasta la próxima semana, este domingo sin restricción. En la próxima semana, con más libros para sortear, por supuesto, lo haremos con más entusiasmo la próxima semana. Esta semana se perdió el entusiasmo por parte de los que tenían que estar entusiasmados. Y así que la próxima semana, en este mismo horario, de domingo, sin restricción. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.